muchacha a mí me tiene enchulao. Esa muchacha a mí me tiene enchulao. Cuando me preparan ese bacalao, cuando me preparan ese bacalao. De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda. Saladito, fresquecito, ay qué rico. Lo tiene saladito, tiene fresquecito, lo tiene saladito, tiene fresquecito. Cuando le doy lengua, pone mojadito. Cuando le doy lengua, pone mojadito. De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda. Saladito, fresquecito, sabrosito. Se pone mojadito. De Lucero, si no lo como, ay yo me muero. De Lisset, ay de Ariana, ay yo la quiero. Hasta las 5 de la mañana. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, y me lo como de lao. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, el bacalao. De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda. Saladito, fresquecito. Ay, qué rico, mojadito. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, y me lo como de lao. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, qué cosa. Bacalaito, el de Jimina. Claro, son, son. Yo quiero un besito, un besito. De Lucero, si no lo como, ay yo me muero. De Lisset, ay de Ariana, ay yo la quiero. Hasta las 5 de la mañana. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, y me lo como de lao. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, el bacalao. De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda. Saladito, fresquecito, ay qué rico, mojadito. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, y me lo como de lao. El bacalao, saladito bacalao. El bacalao, qué cosa. Bacalaito, el de Jimina. Claro, son, son. Quiero un besito, un besito.